Oye, sabe que yo he tenido que joderme en esta vida. He llorado lágrimas de sangre para estar donde estoy. Ajá. Nadie sabe que yo fumo y me arrebato, que los ojos se me ponen como el diablo, que tengo mujeres en todos lados, que me gano 5,000 relajando, que tengo enemigos y nada de amigos. Mi trabajo a gordo ni nieve, a ver si me compro una pistola. Nadie sabe que me odian en mi zona. ¿Por qué será? Porque se le antoja. ¿O por qué será? Porque no venden. Yo, otra cosa. Modo fucker. Dice de alguien que me conoce, ese está allá arriba echándome bendiciones. Ese sí es de Cora como yo y por ese voy a toa. Él ha estado conmigo en la buena y en la mala, y a él no le importa si yo no tengo lana. Además, mamabicho, mira, me ofendiste, no sabes que he tenido que callar solo por mi bienestar. Pero yo estoy loco por hablar, para adueñarme de la zona. La zona, yo, la zona. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Fumo y me arrebato, arrebato y fumo. Fumo y me arrebato, arrebato y fumo. Fumo y me arrebato, arrebato y fumo. Emil Enterprise, the superstar.